La cultura, la música, tu desarrollo personal, tu relación de pareja, todo tiene un espacio. En tu espacio, en vocesonlineradio.com. Hola, buenas noches, amigos y compañeros. Me da mucho gusto saludarlos desde Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas. Este año estamos nuevamente en tu espacio, un programa que te comparte temas de interés, positivismo y buena vibra. Te saludamos a través de www.vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones. Soy tu amigo Ezequiel Coronado y te invito a que nos acompañes. Hoy está con nosotros nuestra amiga y compañera Rosy Flores y nuestro maestro licenciado Arturo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, Ezequiel. Bien, aquí con el friecito ya se siente el otoño, como dice una amiga, ya falta menos para Navidad. Así es. Buenas noches, Ezequiel. Estamos muy, muy interesados en los temas que van a tratar hoy en este programa y, como siempre, muy, muy importantes, muy controvertidos, polémicos los temas y sobre todo que atraen a la gente, ¿verdad? La verdad, sí, aquí nuestra amiga Rosy Flores nos trae el tema de cáncer de mama. Por cuestiones de las fechas, estamos precisamente en el mes de la mujer, precisamente. Okay. Sí, en el mes de octubre es considerado el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y el 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Excelente. ¿Y tú, Ezequiel, qué nos traes? Les traigo un tema también muy interesante, que es el síndrome de Peter Pan. El Peter Pan, los que no quisieron crecer. Así es, los que se quieren quedar en la infancia, en su juventud, tal vez. Sí, yo de vez en cuando. Okay. Muy bien, adelante, pues. Bueno, pues ya mencionamos los temas, ¿verdad?, que vamos a tratar el día de hoy. Nos encantaría que opinaras sobre estos temas, o si quieres llamarnos a cabina y compartirnos tus comentarios en vivo. Llámanos al 8340-7033 con la de internacional 81. Digo, LADA Nacional, perdón, 81, y LADA Internacional 52. O bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook, búscanos como voces, @onlineradio, o en Twitter como @vocesonlineradio. Búscanos también y dale like a nuestra página en tu espacio. No te vayas, ahora vamos a publicidad y regresamos en un momento más. En un momento regresamos a En tu espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Cerca de 842 millones de personas en el mundo sufren desnutrición crónica, según precisó este miércoles la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el marco de celebrarse el Día Mundial de la Alimentación. De acuerdo con la FAO, la malnutrición afecta el 26% de los niños que presentan un retraso en su crecimiento y a 1.4 mil millones de personas con sobrepeso. Cada media hora se podrían reciclar más de 1,000 litros de agua en autolavados. Esto gracias a un sistema desarrollado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el que se pueden tratar 1,200 litros de agua residual de lavado de autos en media hora, la cual queda liberada en un 99.9% de los contaminantes. Superman, el hombre de acero, está más vivo que nunca a sus 75 años, ya que Warner Bros. Produjo un video que muestra el paso del personaje por los cómics, la televisión, los videojuegos y el cine. Los creadores del video fueron Zack Snyder y Bruce Timm, diseñador de personajes de DC Comics. Mudos perdieron el habla. Hay amores crueles que al final te dan la espalda. Hay amores tibios que desaparecen, y otros que parece que desde la nada crecen. Y hay amor desesperado, perdido el rumbo, y hay amor letal que hace pedazos y

con pancartas, con playeras rosas y también el listoncito que simboliza el cáncer de mama, la lucha, ¿verdad? La lucha contra el cáncer. Contra el cáncer, exacto. Sí, y entonces, te digo, es un evento mundial, se hizo para concientizar precisamente a la sociedad acerca de la autoexploración en las mujeres para el cáncer de mama, porque ya es una enfermedad que está presentándose en edades muy tempranas. Hoy algo que estaba leyendo es que mujeres desde los 25 años pueden estar presentando esta enfermedad. Antes se consideraba una enfermedad arriba de mujeres arriba de 40 años, pero en los últimos tiempos ya es una enfermedad, le llaman precoz, porque ya hay mujeres muy jóvenes que están presentando esta enfermedad. Entonces, les comentaba que el origen de este día fue por la necesidad de algunas instituciones sanitarias a nivel mundial para explicar a toda la ciudadanía la importancia que tiene esta enfermedad en el ser humano y que no es exclusiva de las mujeres. También se dan casos de cáncer de mama en hombres. Son menos, pero sí se dan casos. ¿A qué se debe esto, Rosy? ¿Tú crees? ¿A qué crees que se debe a esto? Mira, lo que estuve investigando, el cáncer, pero vamos primero a hablar como que desde el principio. Tú mencionabas okay. ahorita, sí, el símbolo del cáncer de mama es el lacito rosa. Así es. Muchos, no sé si ustedes sepan por qué es un lazo rosa o a raíz de qué salió este lazo rosa. ¿Se imaginan? No, a ver. Bueno, lo que estuve investigando es cuando salió la enfermedad del SIDA, muchas personas, bueno, viene aquí específicamente en un evento, el actor Jeremy Irons llevó a la presentación del premio del programa un lazo en color rojo, que uh-huh. eso significaba como que el apoyo. ¿Por qué en rojo? Porque el rojo es el color de la pasión y todo lo que viene, como es el origen de la enfermedad del SIDA. Okay. Y se lo ponían como apoyo a las personas que tenían SIDA. Las directivas de una compañía de cosméticos muy famosa, no sé si se pueden decir marcas, sí, claro. Estée Lauder, okay. Vieron esa, ellos querían apoyar de alguna manera a las mujeres con cáncer. Sí, de una manera en que la compañía pudiera apoyar, pero ellas necesitaban también un símbolo con el que se pudieran identificar a las mujeres. Había una mujer en Estados Unidos, una mujer de 68 años, que ella, de manera personal, ella mandaba un listoncito, así igual, pero en color melocotón, a diferentes comercios, al gobierno, para pedir ayuda. De ella pedir apoyo, ¿verdad? Sí, se argumentaba de que del porcentaje que el gobierno de Estados Unidos dedicaba al cáncer, poco porcentaje era para el cáncer de mama en específico. Era una persona de 68 años que ella había luchado, era una sobreviviente del cáncer de mama. Entonces ella mandaba las cartas para pedir apoyo. Las directivas de Estée Lauder se acercan con ella para poder hacer un convenio uh-huh. y la señora no quiso porque le pareció demasiado comercial. Ella no lo hacía de manera de una ganancia propia, sino que lo hacía más altruista. Okay. Entonces estas personas pues vieron para que no caer en conflictos legales y cambiaron el color del lazo de melocotón a rosa y de ahí fue gracias a Estée Lauder que empezó ese símbolo a hacerse mundial y ellos empezaron a promocionarlo. Es una firma muy famosa, muy reconocida, y de ahí fue la manera en que se introdujo el lazo rosa como símbolo de la lucha del cáncer contra el mama. Entonces, se da como todas las personas que portan ese lazo, es como un apoyo a las personas que tienen cáncer. Entonces, por eso se usa mucho en las publicidades, en los camiones, como dicen, como un distintivo. Como un distintivo, ¿sí? Y ahorita ya la conciencia está, que se está haciendo mucho la conciencia también para los hombres. Por eso es que también están llegando a los jugadores de fútbol americano, de baloncesto, de fútbol soccer, de rugby, o sea, de todos los ámbitos. Ustedes no sabían eso. La verdad, no, me dejaste sorprendido, por eso la pregunta. Pero bueno, seguimos. Continúa, escuchando. Por favor. Exactamente. Sí, les comentaba que en México, hablando específicamente del país, como estamos aquí, En México, el cáncer de mama es considerada la segunda causa de mortalidad femenina, después de enfermedades cardiovasculares. El cáncer de mama es el responsable de la muerte de una mexicana cada 2 horas. Wow. O sea, sí es bastante importante. Es importante que las mujeres aprendamos a explorarnos los senos. Aquí también explica, a lo mejor también los hombres tienen, sí pueden tener cáncer de mama. Ellos obviamente no van a estar explorándose la mama, pero yo leí leído de casos en que los hombres empiezan a sentir una comezón, como una sensación como que te está quemando o algo te está molestando. Okay. Y lo toman como si fuera algún salpullido o una molestia menor, pero cuando esa molestia no se quita, sí es necesario que vayan al médico, porque la manera en que ustedes, me refiero a ustedes porque estoy aquí con dos caballeros, lo sintomatizan, es diferente al de las mujeres. Las mujeres sí podemos estarnos explorando y localizarlo por alguna protuberancia en el caso de nosotros. En el caso de ustedes es un poco diferente, ya lo tiene que localizar más. Claro, también se dan casos en que puede haber una protuberancia en el... Acudir al médico, sí, o sea, no es tan exento. Es mucho menor el porcentaje de cáncer de mama en hombres, pero no están excluidos. Y al parecer, lo que también estuve investigando, no se da en edades tempranas como en las mujeres. Las mujeres sí es bastante temprano, entonces por eso es importante que las mujeres aprendamos a explorar los senos. Fíjate que ahorita mencionando eso de la autoexploración, Rosy, me hiciste recordar un video, mejor un programa en televisión, donde se reunían varias mujeres y un doctor las invitaba a autoexplorarse. Se descubrían sus senos, sí, y les indicaban cómo hacerlo. Desafortunadamente, hoy en día las mujeres, por pena, por vergüenza o qué sé yo, evitan hacer eso, y es algo tan sencillo que te puede evitar muchas cosas, ¿no? Sí, mire, y tienes muchísima razón. La autoexploración lo puedes hacer en tu casa, en tu baño, dura 1 minuto y es nada, te tardas yo creo que más lavándote los dientes que hacer una autoexploración. Y lo que mencionas, sí, las mujeres tenemos miedo. No considero que sea pena. Es miedo, uno tiene miedo. A mí me pasó en estos días el hecho de estar subiendo imágenes en Facebook hablando acerca de del cáncer de mama, imágenes de cómo se hace una autoexploración y otro tipo de temas, no nada más de cáncer de mama. Me llamó muchísimo la atención que las mujeres les dieran más like o preguntaran más sobre los beneficios que te hace el agua tibia con limón en la mañana, que las autoexploraciones o los índices que hay de mortalidad acerca de eso. ¿Qué me indica a mí eso? Que la gente tiene miedo siquiera de tocar el tema, o sea, de enfrentar algo que es una realidad. Pues, tabús más que todo. Entonces, no lo considero un tabú, es un temor real, porque tú escuchas la palabra cáncer en donde sea, sí, inmediatamente. Pero está latente ese miedo de que yo no quisiera verme inmiscuido o no quisiera, en este caso las mujeres, no quisiera tener una mala noticia. Exacto, y lo evitas. Pero por no tener una mala noticia vas a evitar autoexplorarte. Sí, ese es el problema. O sea, aunque no lo creas, y no importa el nivel social de las personas ni el nivel de educación. Sí, o sea, pasa en todos los niveles que tienen mucho miedo. Ese es el problema, que tienen miedo. Aquí lo importante es, ¿a qué edad es recomendable empezar a cuidarse? Bueno, la Sociedad Americana de Cáncer hace las siguientes recomendaciones. Las mujeres de 20 años en adelante deben hacerse un autoexamen de los senos todos los meses. Las mujeres de 20 a 39 años de edad deben someterse a un examen por parte de un profesional de la salud cada 3 años. O sea, van con su médico y él les hace el examen cada 3 años. Las mujeres de 40 años en adelante deben hacerse una mastografía al año y deben someterse a un examen del seno por parte de un profesional de salud de todos cada año. También es importante, hay muchos mitos acerca de este padecimiento. Muchos, como por ejemplo, un golpe en el seno provoca cáncer. No, un golpe en el seno te provoca un moretón, ¿sí? Muchas veces una se asusta porque si mejor no te diste cuenta y te golpeaste o algo, entonces de repente ves un moretón y ya te alarmas y crees que es cáncer. No, es un moretón, o sea, te tocas y nada más es el pedacito del golpe. Otro de los mitos es, los implantes estéticos incrementan el riesgo de cáncer de seno. Y no, porque los implantes ya modernos están elaborados con materiales seguros y no provocan cáncer. De hecho, a las personas que les han llegado a hacer una mastectomía, perdón por la palabra, se utilizan los implantes para regenerar la glándula mamaria. Otro de los mitos, aunque no lo crean, dicen los sostenes con varilla aumentan el riesgo de cáncer de mama. Y no, no, o sea, claro que no, o sea, que te aprieten y que sean un poco más justos, eso es diferente. Los antitranspirantes provocan cáncer de mama. Los componentes químicos de estos transpirantes no está comprobado todavía que provoquen algún tipo de cáncer. Bueno, Rosy, entonces hay que invitar a todas las chicas, ¿verdad? Sí, está muy interesante el tema. ¿Y qué tal si despuesito de los comerciales continuamos con esto de los mitos para terminar el tema? Vamos a ir al corte. Excelente, vamos a corte y regresamos. No me salga nada bien. En un momento regresamos a En tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. No existe otra manera más efectiva que la autoexploración mamaria para detectar de manera temprana el cáncer de mama. La autoexploración se debe practicar cada mes 5 días después de nuestro periodo menstrual y durante el baño, ya que la piel enjabonada permite un mayor desplazamiento y sensibilidad de la yema de los dedos. Esta práctica del autoexamen, que solo emplea unos minutos de cada mes, nos ayudará a detectar un posible cáncer mamario a tiempo. No es mito, beber agua adelgaza. Una investigación alemana asegura que beber agua acelera los procesos de adelgazamiento cuando se está realizando una dieta, debido a la sensación de estar satisfecho y a la aceleración del metabolismo. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 83455040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología? ¿Armonizaciones? ¿En general? ¿Ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café. Por vocesonlineradio.com. ¿Problemas con tus impuestos? CELS, asesoría y solución administrativa integral. Atendemos de manera oportuna las necesidades administrativas, financieras y fiscales de personas físicas y morales. Evaluación sin compromiso. Llámanos 1813-9234, 8312-1884. Búscanos en Facebook, CELS, asesoría y solución administrativa. Visita nuestra página www.cels.com.mx. A ver, ahí les va un hechizo. ¡Hable! ¡Ay, no! ¡Ábrejala! ¡Ábrejala! Hasta para hacer hechizos, tienes que hablar bien. Voces, curso profesional de locución. Aprende a hablar bien, domina tu voz, desarrolla más seguridad. Inicia miércoles 30 de octubre. Informes 83407033 y 1952-0459. Registro @vocesonline.com.mx. ¡Abracadabra! Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. Estamos de regreso aquí en tu espacio. Continuamos con el tema de Rosy Flores. Continuamos todos los mitos. Nos quedamos con los mitos. A ver, te escuchamos. Mire, otro de los mitos dice que tener senos pequeños me protege de presentar cáncer. Uno cree que porque uno tiene así más volumen, somos más propensas a tener cáncer y no. La cantidad de tejido mamario no se relaciona con un mayor riesgo de presentar cáncer mamario. Lo que sí es una realidad es que es más fácil detectarlo en una mama pequeña que en una voluminosa. Es por obvias razones, ¿sí? Otro de los mitos es tener un seno más grande que otro sinónimo de padecer cáncer. No, las glándulas mamarias son asimétricas, pero no es motivo de peligro para el desarrollo de un tumor canceroso. Conviene hacerse revisar si la asimetría es muy marcada, pero tampoco es un factor. La práctica de una mastografía o de una biopsia mamaria desencadena tumores. No, la mastografía es muy útil para identificar la presencia de tumores en la mama y no aumenta riesgo de cáncer. Puede presentarse a confusión porque cuando te hacen la biopsia queda una pequeña cicatriz. Entonces crees que ya por ahí tienes alguna infección y ya vas a tener cáncer. Y dice, otro de los temas, de los mitos es, si se padece cáncer, irremediablemente se perderá uno de los senos. Es depende, si encontraste, si se localizó, si detectó el cáncer a tiempo, no es necesario, nada más es extirpar el tumor, hacer el tratamiento, pero cuando el tumor ya está más extendido es cuando entra la mastografía. Estos son algunos de los mitos. Y otro de los mitos también es que si solamente con la autoexploración mamaria es suficiente para identificar un tumor maligno. No es suficiente, es un buen indicio para saber que algo está mal. Pero el método más exacto es que tú vayas con tu médico o te realices la mastografía. Y estos son todos los mitos. Rápido les voy a comentar que algunos factores que pueden relacionar con el cáncer de mama son las cremas reafirmantes del busto. A veces traen a ciertas hormonas que sí pueden generar que tengas cáncer. También una dieta rica en alimentos en grasa y consumir alcohol. La obesidad, el tomar píldoras anticonceptivas. Tener un tumor maligno en un seno provoca que pueda aparecer en el otro. Esos son algunos de los factores. Ahorita yo en serio les invito a todas las mujeres, a los hombres también, los hombres que tienen mujeres en su familia, sus hermanas, sus primos, su abuela, porque también da el cáncer de mama en mujeres hasta de 70, 75 años, o sea, no estamos, no están exentos de eso. Entonces, nosotros es la responsabilidad primero de nosotras. Perder el miedo, perder ese miedo. Es preferible autoexplorarse, ir con el médico, prevenir. Eso es una enfermedad que si lo detectas a tiempo, las consecuencias no son tan graves, te puedes cuidar. A ustedes, hombres, caballeros de sus casas, con sus hijas, con sus hermanas, con sus primas, con sus compañeras. También las mujeres hay que quedarnos ese tabú de que si me está diciendo es porque quiere algo conmigo. No, o sea, si quiere algo contigo, quiere que tú estés sana. Simple, no, sencillamente. Sí, o sea, hay que quitarnos también entre los hombres de poderle decir eso a tus amigas cercanas, a tu familia. Y nosotros no tomarlo también por el lado de algo... Una pregunta tan sencilla que puede ser entre amigos. Oye, ¿ya fuiste a autoexplorarte? ¿Ya fuiste al médico? ¿Ya te checaste? O sea, sí. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Que dices tú, a lo mejor por cuestiones de contexto cultural puede malinterpretarse, pero dejémonos de eso, como dices tú, y vayamos a enfrentar la situación. De hecho, también pueden ustedes acompañar... Sí, existe el miedo. Ustedes pueden acompañar a las mujeres, no importa que no tengan, no van a entrar a lo mejor a hacer el examen, pero la pueden acompañar hasta el médico, darle ese valor que a lo mejor a alguna nos puede faltar, ese apoyo, porque siempre es bueno estar con una persona y una, independientemente de la noticia que le des, si le da una noticia perfecta de que, oye, sabes que no tienes nada, bueno, se van a celebrar, se toman un café o algo. Si le dan una noticia que no es agradable, está con alguien. Apoyarse con alguien. Estás, o sea, apoyando y le vas a dar todo tu apoyo, le vas a ayudar. Y es importante no nada más hacer consciente de este mes, sino todo el año. Todos los días del año. Todos los días del año. Tú no sabes qué va a pasar. Y también los hombres. Tampoco tengan miedo ni dejemos... Ay, tengo una pequeña... O sea, tengo tantita comezón o tengo una pequeña protuberancia. No, o sea, se me va a pasar. No, también revísense. Y no es de burla, porque muchas veces, ¿cómo que tienes cáncer de mama? O sea, entre los hombres también se burlan. O sea, no es cuestión de burla, o sea, exacto, es algo bastante serio. Entonces yo las invito a que hagan la autoexploración. Y también mis respetos para todas aquellas personas que ahorita están luchando contra esa enfermedad. Hay que apoyarlos. Y también a las personas que apoyan esa campaña y esa enfermedad. Sí, está la Cruz Rosa. Si saben, la Cruz Rosa apoya a las personas que tienen cáncer de cualquier tipo de cáncer. También se ubica mucho para las personas que tienen cáncer de ovario, de cualquier tipo de cáncer. También se puede estaba viendo campañas de donar cabello para las para pelucas, donativos, hacen muchos eventos en esto, en este tiempo de caminatas, también es muy bueno que podamos apoyar con eso. No sé, ustedes como hombres, ¿qué piensan acerca de eso? Muy buena pregunta, Rosy. Pues más que todo, yo creo que sí hay que impulsar a las mujeres, ¿verdad? Apoyarlas, invitarlas a que se hagan esa... Yo lo sintetizaría en información. También, exactamente. Así como hombre, también infórmate. Así de sencillo. O sea, ¿qué sabes como hombre de esto? ¿Tienes pareja? ¿Tienes hija, como dices tú? ¿Tienes hijas? ¿Tienes hermanas? ¿Tienes una madre? Infórmate. Y prepárate para cualquier situación. Y quitar tabús. Sí. En esta sociedad sí nos da miedo de repente, pero, por tabús, hablar de ciertos temas. Pero parece cosa rara, pero a veces por más información que nos den o les des a las personas, no la toman en cuenta y seguimos igual. Es parte de eso. Es parte de educación, pero por eso las campañas que hacen las instituciones de salud a nivel mundial es bien importante, te lo pongan en los camiones, casi en lo que comes. Vaya, la lucha está ahí, yo creo que tenemos que ser parte de ello. Así es, entonces así es. Yo antes de cortar quisiera mandar un saludo a tres personas que ahorita están luchando con estas enfermedades: Liz Villarreal, a Verane de Donacimiento y a una compañera, Rosy Flores, que también se llama como yo, pero no, Rosy Flores. Mucho ánimo. Mucho ánimo para ellos. Incluye a una guerrera que de la familia, que es una tía Alma Ortegón, que también está luchando contra eso. Ha vencido varias cosas y van a salir adelante. Claro, muchas gracias, sí, Rosy. Claro que sí. Pues vamos ahora contigo, porque tú también tienes un tema muy interesante. Así es, vamos con el tema del síndrome de Peter Pan. Bueno, este término ha sido aceptado en la psicología popular desde la publicación de un libro en 1983 titulado The Peter Pan Syndrome. El síndrome de Peter Pan, las personas que nunca quieren crecer. Escrito por el doctor Dan Clay. Bueno, este síndrome más que todo se basa en las personas que son totalmente inmaduras y su personalidad, ya sea masculina o femenina, se caracteriza más que todo en la irresponsabilidad, en la rebeldía, en la cólera, en el narcisismo, en la arrogancia, en la dependencia, en la negación de envejecer, en la manipulación y la creencia de que está más allá de las leyes de la sociedad y las normas por ellas establecidas. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, estas personas no quieren crecer, o sea, quieren estar en una esfera totalmente donde se sienten en una zona de confort, ¿sí? Sí, su infancia debe haber sido muy feliz. No, lo aquí contrario. Según esto, el doctor dice que en su infancia regularmente este tipo de personas trabajaron a muy corta edad. O es una ausencia de una infancia en total. En parte sí. O lo contrario, como te digo, a lo mejor una infancia feliz que les rememora o les da nostalgia. Bueno, en unas ocasiones sí es como una infancia muy feliz que no quieren salir de ahí y en otras ocasiones sí. Es eso, la ausencia de una infancia feliz. Así es. O sea, los extremos por completo. Es correcto. En ocasiones los que padecen este síndrome acaban siendo personas solitarias, con escasa capacidad de empatía o de apertura al mundo de los grandes. Al no abrirse sentimentalmente, son vividos como individuos fríos o no predispuestos a darse, lo que vuelve como un boomerang a través de la no recepción de entregas o muestras ajenas de cariño. Algunos profesionales avanzados de este síndrome, sus diagnósticos los han denominado como esquizoafectivos. También se dice que este padecimiento se da por no haber vivido una infancia, ahí está la respuesta, normal, por haber trabajado desde edades demasiado tempranas o por otros motivos. Según el psicólogo clínico Antonio Bolinches, estos sujetos tienden a idealizar la juventud para negar la madurez. Tienen un marcado miedo a la soledad, se muestran inseguros y con baja autoestima. Su egocentrismo les hace creer merecedores de recibir y pedir de los demás sin preocuparse de los problemas de los demás. Son meramente irresponsables, tienen miedo al compromiso, como coartador de su libertad. Tienen baja tolerancia a la frustración, por lo que se sienten permanentemente insatisfechos. No enfrentan sus problemas, ni toman la iniciativa, ni se esfuerzan en ello. ¿Qué opinan ustedes de esto, compañeros? ¿Tú, Rosy, que conoces a alguien con estas características? No con todas, estoy pensando. Entonces, porque podría presentarse o confundirse con una persona inmadura. ¿Una persona inmadura podría tener un poco de este síndrome? A mí la duda que me queda después de lo que acabas de leer, ¿y nada más eso en los hombres o también en las mujeres? No, lo mencioné de hecho. Sí, porque me queda a mí que la duda de que... Porque está a lo mejor que dices Peter Pan. Sí, no. Y no Campanita. No. No Campanita. No tanto, sino por el uso de los adjetivos y de los sustantivos en masculino. Sí, porque dijiste estos sujetos, ¿verdad? Y okay. Obviamente, aunque sujeto también va para mujer. En el aspecto femenino. Pero me queda claro que no sé, en la percepción mía es que es más en hombres que en mujeres, o es por igual. No, es por igual, definitivamente. Estoy diciéndome así. Pero como que se da más en hombres, ¿no? Como que uno lo identifica más en hombres. Por ejemplo, como estábamos platicando fuera de cabina, que un representante, pero así calcado, es Michael Jackson. Pero exactamente. ¿Quién vendría siendo su contraparte femenina? ¿Quién? No, se me ocurre nadie famosa que pueda ser la contraparte femenina de Michael Jackson. Michael Jackson está totalmente identificado. ¿Sí? Y cumple con todo lo que acaba de decir este Ezequiel. Pero ¿quién es su contraparte femenina? Tal vez siempre se ha dicho que las mujeres nosotros maduramos un poquito más. Sí, el proceso de maduración de la es mujer muy diferente, es muy diferente y obviamente más rápido. Así entonces, es. Hay una frase que manejan siempre y que dicen todas las mujeres, que el hombre siempre es un niño, o sea, que siempre sigue siendo niño. Sí, y aparte como que a veces se vuelve un poquito más dependiente, ¿no? De la mamá. Sí. Y de las mujeres en sí. Y las mujeres, exactamente. Y comodino también, ¿verdad? ¿Comodino en qué aspecto? En el aspecto de que como la sociedad me tolera ese tipo de situaciones, porque como siempre me consideran de que el hombre siempre de alguna manera tiene algunas situaciones de añoranza por la infancia, pues no hay ningún problema. ¿Sí? El hecho de que una mujer te atienda, por sí, ejemplo. Claro. O sea, sí. O la mamá, así de sencillo. No, exacto. De hecho lo ves en las reuniones. O sea, siempre son las mujeres las que atienden y los hombres los que están sentados esperando que les sirvan. Pero bueno, ya nos salimos un poco del tema. Sí, eso ya nos estamos pero sí tiene relación, vaya. Tiene relación en el aspecto de esa zona de confort. De la dependencia, más que todo, ¿no? Porque también lo podemos manifestar eso que tú mencionas, Rosy, como parte del machismo, pero ese es otro tema definitivamente. Ese es un tema diferente. Pero qué tal si vamos a un corte y regresando continuamos con el tema, que está interesantísimo. Que nos escriban en Facebook, sí, que nos por digan. Favor, porque estos temas están bien, bien interesantes. Bueno, nos vamos a cortes y regresamos. En un momento regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los divorcios en nuestro país aumentaron un 74.3%. Ante esto, el titular de la Red Familia, Mario Romo, dijo que de no fomentar la integración familiar, la problemática social aumentaría. El personaje que encarnaba el actor mexicano Roberto Gómez Bolaños en la serie El Chavo del Ocho se convertirá en un videojuego que será lanzado en febrero próximo. El videojuego El Chavo Kart será lanzado en Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y el resto de América Latina el próximo 21 de febrero, coincidiendo con el 85 cumpleaños del actor. ¿Sabes qué es la hilofobia? No, no es el miedo al hilo, es el miedo a los árboles. Se relaciona con el temor a los arbustos, los árboles y los bosques. La gente que tiene este temor no puede caminar en el bosque y el simple hecho de pensar en dicho lugar les genera una gran ansiedad. Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. Dos, tres, la música que a ti te gusta, del pop al rock. Los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. Bueno, ya estamos de regreso con este interesante tema que es el síndrome de Peter Pan. Como mencionaba nuestra amiga Rosy Flores, efectivamente, bueno, Michael Jackson es uno de los, ahora sí, íconos, pero aparte de íconos, o sea, una persona en la cual se le vio muy marcado este síndrome, uh-huh. ya que es desde muy chico, su padre Joseph Jackson, a los 5 años, lo puso a trabajar, ¿verdad? Entonces, él a los 19 años empezó a manifestar este síndrome de inmadurez, narcisismo y dependencia. De hecho, le gustaban mucho a él las películas de Disney y también se identificaba mucho con el personaje de Peter Pan. Mucha gente lo veía como que era el niño en cuerpo de un hombre grande. Sin embargo, en casos como este, alguna gente, ¿cómo explicarte? Trata de confundir la inocencia, la pureza que puede haber en la persona con esto. Sí. Pero. Pero yo estaba. Me quedé pensando en la versión mexicana, a lo mejor Chabelo. Bueno. No, ¿verdad? No, porque ya Chabela, es. Chabelo es un niño. Sí, claro, es un y personaje. Y Javier López es un actor y él no tiene nada que ver. Para hacer algo chusco, para romper el hielo aquí, ¿verdad? Sí, no. Chabelo es una caracterización. No, hablábamos de Mauricio Garcés, ¿verdad? Que a lo mejor se encajaría un poquito por ahí. En algunas situaciones, que de su biografía que manejan algunas personas cercanas a él, porque desgraciadamente por los tiempos y las épocas no se conoce mucho más, ¿verdad? Sin embargo, pues sí, ahorita también otra de las cosas que mencionábamos es de que pues se ve más esto reflejado en hombres que mujeres, ¿verdad? Sí, estuvimos. Por más que estuvimos buscando algún personaje, hasta un personaje de película o de serie o algo, no encontramos una mujer que tenga este síndrome. Entonces hay que invitar a nuestros radioescuchas que nos escriban, ¿verdad? Sí, digan a ver saben qué de personaje alguno. Femenino, personaje uh-huh. real o ficticio, encajaría en este síndrome de Peter Pan, porque honestamente ahorita no lo encontramos. No lo encuentro, o sea. Sí, es muy muy complicado por la madurez misma de la mujer, ¿verdad? El contexto al que obedece. Por eso este síndrome de Peter Pan y no de Campanita, sí. O de como dices tú, de no sé. Por ejemplo, las mujeres somos más síndromes de princesas. A lo mejor en eso podríamos entrar. O a lo mejor me quedé pensando en Alicia en el País de las Maravillas. Pudiera ser. Que pudiera por ahí, ¿verdad? Sí, pudiera ser. Como personaje ficticio, ¿verdad? Sí, pues, pero fíjese, como personaje ficticio. Sí. No como no personaje como algo real, exactamente. Como Michael Jackson. Claro. Pues fíjate. Pero es un personaje masculino. Willy, sí. Menciona aquí nuestro controlador, controlador. Sí, sí, no, nuestro operador de control, Fer. Fer, pues, que sí. Puede ser Willy Wonka, pero también es un personaje masculino. Uh-huh. Fíjate que Michael Jackson, tanto quería estar en ese mundo, que en los años 80, adquirió un rancho, el cual bautizó como Nerval Valley Ranch, en alusión a Nerval. Neverland, exacto. El país de nunca jamás. Exactamente, la tierra de nunca jamás. Dicho rancho cuenta con un parque de diversiones inspirado en Disneyland. Sí. ¿Cómo ven? No, pues invitamos a todos nuestros radioescuchas que nos escriban en serio para saber, porque es bastante la incógnita de un personaje femenino con este síndrome, sí, por favor. Pero real, porque ficticio. Pero sí, pero real, sí, real de un personaje, no sé, Alec sí, McBeal o alguien porque así. Porque ficticio es eso, a lo mejor Alicia en el País de las Maravillas, el personaje de Alicia, a lo mejor es ese. A lo mejor, sí, pero queremos una representación así real como real, Michael Jackson. Exacto. Ahora sí que de carne y hueso. Así es. No, pero es cantante. Nunca crecieron. No. Nunca crecieron Tatiana, Xuxa. Sí, pues están en el grupo de las animadoras, ¿verdad? Bueno, pues qué interesante, Ezequiel, excelentísimo tema. Da para mucho que nos escriban, sí, verdad, a nuestro, sí, público, invitarlos para que estén pendientes. Si no alcanzaron a escuchar completo el programa, que lo puedan volver a sintonizar el próximo domingo, ¿verdad? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, ¿verdad? Por esta misma estación. Así es, pues ya prácticamente estamos por despedirnos, ya nos vamos, Ezequiel. Así es, pues hay que disfrutar de esta noche de lluvia, ¿verdad? Sí, claro. Como para haber, sí, para haber estado en casita viendo televisión. No, mejor en casita escuchándonos. Escuchando voces. En su, bueno, también, ¿verdad? O estar leyendo un libro, que por cierto, claro, estoy leyendo uno muy interesante, después les cuento. Ah, bueno. Está muy, okay, muy, muy interesante. Bueno. Bueno, entonces, fue un placer acompañarte. Somos aquí nuestra compañera Rosy Flores, Arturo Fernández y Ezequiel Coronado. Nos despedimos de aquí de vocesonlaradio.com. Escucha voces, siente emociones. Agradecemos al ingeniero Benjamín Rivera en la dirección general, a Fernando García y en los controles, en el control técnico. Muchas gracias, Fer, por todas también sus aportaciones, y obviamente a todos los que hacen posible este programa. Nos despedimos con lo nuevo, Talía y Eric Rubí, La Apuesta. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Tú fuiste la muñeca que yo compré aquel día. Tú fuiste mi mentira, pero no lo sabías. La apuesta que esa noche estaría contigo, que al cruzar la puerta el destino estaría de testigo. Tú fuiste para mí el sueño que escondía, desde que era una niña hasta que te conocía. Abriste tú la lista de amores, el primero. Tanto quería la apuesta que me tuve equivocadamente, mientras tú abrías un hueco despacito en mi mente y en mi corazón. Tú fuiste mi curiosidad y un nudo en el alma. Por ti me decidí a desatar dos palabras. Demasiado perfecto era el guión de lo nuestro. Apúntate dos tantos por robarte mis besos, los primeros. Voces Online Radio presentó En tu Espacio. Te esperamos en la próxima emisión y te invitamos a seguir escuchando vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones.